chiflados, cerditos. Las mejores cosas vienen de tres en tres, como este trío de Rock FM. FM nos encantan los tríos. Mándanos el tuyo. mitrio@rockfm.fm. Este es el trío de la viajera de la línea Valladolid-Medina del Campo. Mi trío para Oldie Motel. Si tú quieres el tuyo, mitrio@rockfm.fm. Mi trío arroba rockfm.fm. Mi trío para Oldie Motel, hola muy buenas. Llevaba ya tiempo queriendo enviar mi trío para dedicárselo a un gran fan del programa. A este trío le llamaré Si no puedes con ellos, únete. Y explico, este trío va dedicado al conductor de autobús de la línea Valladolid-Medina del Campo, que todas las noches nos lleva de vuelta a casa. Y por cierto, he visto que sale de la propia universidad, o sea que te viene estupendamente, ¿no? El trío es, como hemos oído, Dream On de Aerosmith. Aún recuerdo cómo se me puso la piel de gallina la primera vez que la escuché, ya hace tiempo, en el coche de mi madre, y la impresión que me dio escuchar a Steven Tyler llegar a esos agudos. Segunda, según mi padre, si no incluyo Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses, cometería un sacrilegio. Tercera, para acabar con algo ibérico, Fiesta Pagana del Mago de Oz, ya que al de ellos fue el primer concierto al que fui en mi vida y no podían faltar en mi trío porque guardo un gran recuerdo de esta canción. Enhorabuena por el programa, muchas gracias y un beso. Este era el trío dedicado a Juanra Rock, el conductor de la línea Valladolid-Medina del Campo. Y si tú quieres el tuyo, ya sabes lo que tienes que hacer. Y si quieres oír una buena canción, sigue en Oldie Motel. Los Antimasque no paran de dar conciertos, presentando su primer álbum. Hoy están tocando en Australia. Fechas de marzo y abril en Estados Unidos, en junio vienen a Europa, ¿no? De momento no hay nada por aquí. Cedric Bixler Zavala y Omar Rodríguez López, hoy Antimasque, fueron de Mars Volta. ¿Te acuerdas? Oldie Motel, Drunkship of Lanterns, de Mars Volta, en Rock FM. Shovel picks mother cries. Is there a spirit that spills upon the edge of the sign?